Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. Radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Hoy tenemos una súper, súper sorpresa que ya te vas a estar enterando de qué se trata. Por ahí hay alguna voz. Bien, saludamos como todos los jueves a Ludmila Galeano, que nos está sacando al aire. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC, que, bueno, del cual formamos parte todas y todos quienes preparamos este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Está con nosotros Analia Pauso en la producción y le mandamos un beso muy grande a Yael Blanca. ¿Por qué le mandamos un beso a Yael? Porque ella trabajó con las chicas y los chicos que vos vas a escuchar ahora. ¿Tienen unas ganas de hablar? ¿Unas ganas de hablar? Sí. ¿Sí? ¿Van a hablar con Pato? ¿Quién es Pato? Yo. ¿Cómo están, chicas, chicos? ¡Muy bien! ¡Ay, cuánta energía! ¡Cuánta energía! Las chicas y los chicos son de la Sala Roja de la escuela que, en la cual trabaja Yael, que es la escuela infantil número 6 del Distrito Escolar 5, que se llama Rosario Vera Peñalosa. Y, a ver, levante la mano, ¿quién me va a contar cómo se llama la seño? Melanie. Estamos con la seño Melanie. ¿Y con quién más estamos acá? Con María. ¿Quién es María? La directora. La que está ahí. Bien, ¿la que está ahí? ¿Acá atrás mío? Sí. Es la directora, María, también. Sí. Los acompañaron otras personas. ¿Se acuerdan el nombre? ¿Quién está afuera? La otra seño. ¿Quién es? Laura. Laura. Ahí no salió. Bueno, vamos a presentarnos. Decime tu nombre. Manuel. Manuel, al lado tuyo está... Iris, acá. Samara. ¿Tu nombre? Benjamín. Benjamín, ¿y vos? ¿Cómo te llamas? Es un poco tímido. Se llama Axel, ¿sí? Así que le damos la bienvenida porque... ¿Qué les pasa cuando se sentaron acá? ¿Qué les pasó cuando se sentaron acá? ¿Están nerviosos? ¿Están contentos? ¡Estás contentos! Estás muy contento, Manuel. Bueno, me van a contar... Sí, ustedes son los de la Sala Roja, las de la Sala Roja. ¿Y qué significa formar parte de la Sala Roja? ¿Sí? ¿Qué son los más? Grandes. Más grandes, es decir, que están en el preescolar. ¿Y qué se siente ser los más grandes de la escuela? Bien. ¿Bien? Sí. Saben que van a ir a la primaria el año que viene, ¿no? Sí. Cuando vamos a primaria vamos a tener 6 años. Sí. ¿Y vos sabés qué vas a hacer en la primaria? ¿No? Hay que charlar con la señora. Yo voy a contar números. Vas a ser francés. ¿Sí? Bueno, ahí a quién escucharon es Axel, que recién no quería hablar, pero ya se está alargando. Me parece muy bien. Bien, ¿y qué estuvieron haciendo con Yael? ¿Qué trabajaron con respecto a la radio? ¿Alguien sabe qué es la radio? Sí, la radio es donde escuchamos. Exactamente. ¿Y vos sabés, Manuel, quién te está escuchando ahora? ¿Quién? Y no sé. Yael. ¿Yael está escuchando? ¿Las familias estarán escuchando? Sí, seguro. Sí, ¿seguro? Mi hermano me está escuchando también. Oh. Ah, mira vos. Nuestros oyentes son la familia de las chicas y los chicos. ¡Qué genial! ¿Sí? ¿A vos, Samara, sabés quién te está escuchando? ¿Alguien de la casa? Mi mamá. Ah, vos, Manuel, tu mamá. Me parece muy bien. Están ahí pegaditos en la radio escuchando a los niños. Sí. Bien. ¿Ustedes estuvieron pensando en la identidad de la radio que estuvieron haciendo en la escuela, no? ¿Qué estuvieron haciendo en la escuela? ¿Me cuentan? Estudiar. Uh-huh. ¿Y qué estuvieron haciendo con Yael y con la Seño? Grabando. Ah, estuvieron grabando. ¿Y cómo hacían para grabar? ¿Me cuentan? Con micrófonos. Con micrófonos, así los escuchamos las mamás y las familias. Sensacional. Vamos, ya que estuvieron grabando, vamos a escuchar el primer track. Así escuchamos los que estuvieron grabando en la escuela. Estás escuchando Radio Rosarito por FM5. La radio que te informa, que te resulta. La radio que te encanta. La radio que te gusta. La radio para aprender. La radio que te hace feliz. La radio llena de colores y de colores. La radio que te hace sonreír. FM5. Bueno, y ahí escuchábamos lo que grabaron en la sala, las chicas. ¡Sí! Ahora, sí. Manuel, que tenés tantas ganas de hablar, ¿qué usaron para grabar? Un micrófono. Sí. Pequeño. ¿Pequeño? Pero rojo. ¿Rojo? Cuando vos sacabas algo, podía hablar dos. Cuando vos le ponías algo, se podía hablar uno. Y no hay que hacer ruido cuando uno está grabando porque si no no se escucha. Claro, y sale mal, sale todo feo. Más lindo es cuando que te escucha todo. Háblale al micrófono. Mira, si uno va a decir presente y uno dice presente puente. Ajá, bueno. Sí, y me contó un pajarito que ustedes usaron imágenes, ¿no? Para grabar, ¿puede ser? ¡Sí! Bueno, ahí vamos. ¿Qué imágenes usaron? ¿Unos cartelitos? Las de Macacha. ¡Ah! Porque ustedes van a escuchar que los chicos y las chicas trabajaron sobre biografía de mujeres muy interesantes. Sí, las de mujeres que dejan huellas. Muy bien. Pero también grabaron un boletín, ¿no? Sí, un boletín de noticias. Un boletín de noticias. Así que yo estoy súper ansiosa por escuchar ese boletín de noticias. ¿Sí? Vamos a escucharlo y después me explicás qué es esto. Sí, es el calendario. Que decimos todos los meses. De todos los meses. Los meses explican cuándo va a ser. Ajá. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el mes. Ajá. Ahora me lo vas a explicar mejor. Así se lo explicamos bien a los oyentes. ¿Vamos a escuchar el audio que ustedes grabaron? Sí. Pasamos el audio 2. Ese boletín de mayo. Fuimos a la Plaza de Mayo. Consigo el cabildo. Fue el día del trabajo. Nos vino a visitar a Sala Azul. Fuimos a ver videos cortos. Fue mi cumpleaños. Patay. Fue mi cumpleaños y soy Iris. Y también fue de Samara. El 24 bailamos en candombe. A mí, que soy Pablo, se me cayó un diente y Yachel también. Fuimos a la cena de arte. El 28 fue el día de los ángeles. Empezamos el taller de radio. Esto fue nuestro boletín formativo. Y ahí estábamos escuchando el boletín. ¿Cuántas cosas pasaron en mayo? Contame qué es esto que tenemos arriba de la mesa. Es el calendario. Sí, está formado por los días de la semana. Sí, ¿y qué más hay? Los días de la semana y también hay cumpleaños también. Donde vamos a hacer cosas. Ajá. Acá está el cumpleaños de Iris. Ajá. Y hay cumpleaños. Hay cumpleaños acá, en ese calendario. Acá es el día de la bandera. ¡Ay, el día de la bandera! ¡Qué genial! Y ahí dibujado en el calendario una imagen de la bandera. No me acuerdo cuál es este día. Uh-huh. El día. Y acá hay un cumpleaños. ¿Qué hay dibujado en el cumpleaños? Iris. ¡Ay, la dibujaron a Iris en el calendario que la tenemos ahí! Acá te dibujaron a vos, Iris, ¿no? Sí. Yo misma me dibujé. ¡Ay, te salió genial! Es un autorretrato. ¿Alguien más participó de ese calendario? Tiago. Tiago. Bien. Tiago, ¿qué es? Y también, ¿qué es el nene que está del otro lado? Ah, también participó en la elaboración de este calendario el nene que está del otro lado, que todavía no entró al estudio. Sí. Me encantó ese calendario. ¿Sí? Ese es el calendario del mes de mayo, que es el que trabajaron ustedes y que estábamos escuchando recién, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar con el tema que ustedes prepararon, ¿sí? Las mujeres que dejan huella, como decía Manuel, ¿sí? ¿Qué quiere decir una mujer que deja huella? Las mujeres que dejan huellas son María Remedios del Valle. Muy bien. Macacha Güemes. Uh-huh. ¿Y la mujer que tiene el mismo nombre que la escuela de ustedes? Rosario Benia Peñalosa, que fue una maestra y una escritora. Muy bien. Y creó jardines de infancia. Ajá, jardines. Por eso debe de llevar el nombre el jardín de ustedes. ¡Qué genios que son! Che, me los voy a llevar a mi casa, estos niños y estas niñas, para que me cuenten muchas historias. No, ¿no? Vos te vas a tu casa. Bien. ¿Ustedes? También hicimos una biografía. Ajá. Yo digo, ¿habrá alguna receta para hacer biografías? Creo que sí. ¿Crees que sí? Me parece que ustedes explicaron cómo se hace una biografía y lo grabaron también. ¿Vamos a escucharlo? Sí. No. Sí. No. Receta para preparar una biografía. Necesitamos para armar una biografía. Necesitamos saber dónde nació. A dónde trabajó. Si tiene premios o no, también. Si murió o no, también. Si tiene hijos o no, también. Ganó un trofeo por perder libros y vendió libros. ¿Dónde vive? ¿Dónde estudió? Sí, qué genial. Ahora que tengo la receta voy a poder hacer mi biografía. Sí, tu biografía de... Tu biografía que podés hablar por todo. Claro. Che, y las mujeres... Tenés que hablar al micrófono, así te puedo escuchar. Alguien me pese un auricular. Ah, acá Manuel está pidiendo un auricular. Bueno, y estuvieron pensando sobre esas mujeres importantes, ¿sí? Sí. ¿Son reconocidas por la historia esas mujeres? Sí. ¿Sí? Y ustedes cuando pensaron en esas biografías, entonces, ¿en qué pensaron? ¿Cuándo? Nacieron. ¿Cuándo nacieron? ¿Qué otras cosas pensaron sobre esas mujeres? ¿En cuál nacieron en países? ¿En qué países? Perfecto. Ya me habían hecho la receta, pero está bueno. ¿Y si tuvieran que hacer una biografía de ustedes? A ver, Axel, ¿cuándo naciste vos? ¿Te acordás? Alia. ¿Vos tampoco? Bueno, tarea para el hogar, para hacer la biografía de cada una, cada uno, acordarse de la fecha del cumpleaños. Acá Iris se acuerda de qué fecha cumpleaños, porque recién lo vimos en el calendario, en mayo. Manuel. Y Manuel le saca el... No, déjale un ratito. Bien, ¿alguien me quiere comentar algo más sobre lo divertido que fue? Dale, Benja. Mi abuelo cayó un diente que se cayó un diente a los dos. Ah, ¿vos se te cayó un diente, Benja? A mí ya se me cayó y ya se me creció. Ajá, perfecto. ¿Y te trajeron plata los ratones? Sí. ¿El ratón Pérez? Sí, era todo de 100 la plata. ¡Ah! Es un montón de plata, entonces. Bueno, a los oyentes y a las oyentes que están del otro lado, les cuento que estamos charlando con las chicas y los chicos de la Sala Roja de la escuela. A ver, Manuel, decime de qué escuela. Que tiene nombre de mujer importante. La Escuela de Rosario Vega Peñalosa. Ajá, ahí está. Estamos escuchándolos. Son los chicos más grandes del Jardín de Infantes y que nos vinieron a presentar este tema que son las mujeres de la historia. Nos contaron algunos de los trabajos que hicieron. Ahora le vamos a poner un poquitito de música, así dejamos entrar a los compañeros que están afuera. ¿Sí? Sí. Y ustedes prepararon el tema Abre la Ventana, ¿no es cierto? Sí, Abre la Ventana, es así. Es así. Bueno, vamos a escucharlo, ¿te parece? Sí. Perfecto. Abre la Ventana, Abre la Ventana. Abre la Ventana, Abre la Ventana, Abre la Ventana, apaga la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Que hay más allá de la chimenea, que habrá detrás de esa gran antena. ¿Por qué será que la ciudad tiene esa extraña cualidad? Todo se mueve a velocidad. Te tienes un freno con motor de miniflete y turbina de cohete, disfrazado como una nave espacial. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera. ¿Cuál es la ruta de las ballenas? Porque un iglú no se descongela. ¿Cómo será que un esquimal puede aguantar frío polar? Seguramente tiene un buen plan. Una sopa de mandioca, cuatro medias y una bota. Se la abraza de una boca, un fueguito calentico y a dormir como marmota bajo la aurora boreal. Apaga la compu, la tele. Como quisiera, ábrela hasta la luna, hasta las estrellas. Ábrela, yo quiero ser ese pajarito que vuela. Ábrela, a mí me gusta ese pajarito que vuela. Ja, apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele. En el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, cambiamos el grupo y le damos también la bienvenida a JR, que nos está operando ahora. Así que les voy a dar la bienvenida a las chicas y a los chicos. Sí. Decime tu nombre ahí al micrófono. ¿Cómo te llamas? Evita y si habla no puede escuchar a otro que hice. Ajá. Ahora vamos a escuchar lo que vos hiciste, ¿sabés, Vito? Sí. Bueno, sensacional. Al lado tuyo tenés a... Agus. Agus, ¿cómo estás, Agus? Bien. Ahí tenemos a... Julián. Julián, bienvenido, Julián. ¿Por acá me querés decir tu nombre? No, no sé verlo. Alma, le damos la bienvenida a Alma y ahí tenemos a... Martina. Martina, hola Martina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ustedes trabajaron... Algunas de las mujeres importantes. Ay, primero me van a decir, ¿quién es ella? Laura. Laura, que estaba afuera y ahora viene a acompañarnos adentro del estudio, ¿no? Sí. Bien. Sensacional. A ver, decime, Vito, ¿qué quieres decirme? Yo tengo un papá que se llama papá. Ah, buenísimo. Buenísimo. Ustedes trabajaron las mujeres importantes, algunas mujeres importantes que tenemos que conocer por lo que hicieron. A ver. Laura de Betach. Ah, ¿quién es Laura de Betach? ¿Te acordás algo? Es una escritora. Es una escritora. Y ustedes hicieron una biografía, ¿no? De Laura. Sí. Sí. ¿Sí? Y eso. No cantó. Ajá. ¿Quieren escucharla primero y después me cuentan cómo la hicieron? Sí. Bueno, vamos a escuchar la biografía de Laura de Betach. Sí, la queremos escuchar. Mujeres que dejan huellas. Biografías. Vamos a hablar a vida de Laura de Betach. Se llama María Laura Betach. Nació el 5 de octubre de 1936. 85 años. Nació en la provincia de Santa Fe. Estudió notas. Trabajó de maestra. Laura Betach es una escritora. Está casada con Gustavo Rodas. Tuvo un hijo y una hija. Escribió libros para niños y niñas. Recibió muchos premios. Sus libros fueron prohibidos durante la dictadura militar. Leímos Todo cabe en un jarrito. Un besito verde y su pájaro. Cositos. Esta fue una producción de la Sala Roja de la Rosarito. ¿Y qué tengo yo acá? ¿Quién es? Laura de Betach. Tengo una foto que es Laura. ¿Y qué escribió Laura? Libros. ¿Se acuerdan de alguno? Sí. El hombrecito verde. El hombrecito verde y su pájaro. Todo cabe en un jarrito y cositos. Decía cosa todo verde y terminó una cosa roja que era una cosa roja. Ajá, bueno. Como rojo. Está muy bien, está muy bien. Y también mencionaron otra mujer que deja huella. Ah, ya sé. ¿Cómo se llama? ¿Es ella? Romina Lerda. Ah, ¿y se acuerdan algo de Romina? ¿Quién hizo dibujos de mujeres y un elefante? ¿Ah, sí? No, solo dibujos de mujeres y nada menos. Ajá. Y también hizo un elefante. ¿No? Antes. Sí. Son mujeres interesantes, claro, que hacen... Romina hace dibujo de mujeres, ¿no es cierto? No hizo un elefante, Julián. Son personas que hace pelo como flores, pero... Pájaros. Y hace como mujeres. Pintó con acuarela. Es hermosa esta imagen que yo tengo acá. Si la hizo ella, es divina esta mujer que dibujó, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces la biografía. De Laura con acuarela. Mujeres que dejan huellas. Biografías. Hoy vamos a hablar sobre Romina Lerda. Nació en Córdoba en 1977. Desde que era chica le gusta dibujar. Estudié en la escuela de Superior de Arte de Buenos Aires. Es diseñadora gráfica. Usa marcadores, fibrones, acuarelas y acrílicos. se dedica a hacer retratos de distintas mujeres. Se hizo conocida por la imagen de Ni Una Menos, que significa respetar y no maltratar a las mujeres. Esta fue una producción de la Sala Roja de la Rosarito. Muy bien, me encantó esta biografía como quedó grabada. ¿Quién la grabó? Esas voces que escuché. No, las voces. Las voces eran de ustedes, ¿no? Sí. Las dos voces eran de Geo. Sí. Y una que yo notaba ahí, y era Geo y Julián. Y una. No, Geo y Manu. Una Pedro. Geo y Manu. Uh-huh. Y una de Geo. Ajá. Y ni una menos. Ni una menos. Muy bien, muy bien. Tiene que ver con eso. La mujer que ustedes le hicieron la biografía recién. ¿Saben qué, chicos y chicas? Vamos a hacer una tanda de la radio y después vamos a escuchar otra biografía que ustedes trabajaron. ¿Les parece? ¿Qué es una tanda? Una tanda es como la publicidad de la radio. Ay, mira qué buena oportunidad para aprender. Esto es una tanda. FM Riachuelo 100.9. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris, quienes devolverán la armonía al planeta Tierra. FM Riachuelo 100.9. ¿Será posible vivir sin vergüenza? ¿Será posible vivir en abrazo? Todo es posible. Emprendimiento Comanché. Fábrica de pastas, muchas, pero como el emprendimiento de Comanché, ninguna. Sorrentinos, ñoquis, canelones y mucho más. Elaboración propia sin conservantes, químicos ni adictivos. Varias promociones y precios populares. Haz tu pedido al 15 39 22 55 97. Ay, me olvidaba, también delivery. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. Radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Bueno, y esto no es televisión, pero si hubiera sido televisión hubieran visto a los chicos y a las chicas bailar toda la tanda. Así que estuvo genial. ¿Cómo la tanda? Es esa música que a ustedes les gusta, que tenían las publicidades. Bien, ahora vamos a otra mujer que dejó huella y que justamente el jardín de ustedes tiene el nombre de esa mujer importante. Rosarito Vera Peñalosa. Ajá. Y ella hacía jardines interesantes. Ajá. No, jardines de infantes. Ah, muy bien, ahí me gustó más porque ahí se entendió. ¿Sí? Y Agus, ¿te acordás quién fue Rosario? ¿Me contás? ¿Por qué dejó huella? ¿Qué hizo Rosario? ¿Te acordás? Cardi. Fue maestra. Uh-huh. Directora. Ajá, sensacional, sensacional. Hizo jardines. Uh-huh. Jardines de infantes. Jardines de infantes, porque los niños tienen que ir al jardín de infantes. ¿Qué se aprende en el jardín de infantes, por ejemplo? Tarea. ¿Por qué? Para que vaya otro colegio, tú y el más mejor. Claro, empiezan a prepararse para ir a la primaria, ¿no? Sí. Sí, el año que viene van a tener que estudiar un montón, ¿no? Sí. Va a ser eso, un poco más rápido. Sí. No, pero eso va a ser difícil. ¿Eso va a ser difícil, vos decís? No, no. Sí, pero en un trato vamos a poder usar todo lo que queramos cuando se vaya la seño. Es que... No sé, seño, ¿qué estás impidiendo acá que usen los niños? No, pero en la primaria. Ah, bueno. Y van a usar otro guardapolvo que no es a cuadrille. Es va a ser blanco. Va a ser blanco. Van a usar el guardapolvo con blanco. Con botoncitos acá. Bueno, a vos que estás del otro lado, que querés saber más sobre Rosario Vera Peñalosa, los chicos y las chicas hicieron esta biografía. Es que decía que dejan huellas, biografías. Vamos a hablar a vida de Rosario Vera Peñalosa. Nació en la provincia de La Rioja en 1873. Estudió en la escuela normal de La Rioja. Fue maestra de jardín y primario. Directora. En 1900 vivió el primer jardín. Escribió libros. Murió el 28 de mayo de 1950. Pues ese día homenajeamos a la maestra Javier y a los jardines de infantes. Nuestro jardín lleva su nombre. Esta fue una producción de la Sala Roja de La Rosarito. Bueno, y me encantó que hagan la biografía de la mujer que, bueno, que el jardín lleva el nombre de esa mujer, ¿no? Rosario. Bueno, estamos terminando este bloque y yo quiero... Vamos a hacer una ronda de saludos. ¿A quién querés mandarle saludos, Agus? ¿A quién le mandamos besos? A mamá. A mamá que está escuchando a Agus. Y a papá. Y a papá. Y a Julián. Muy... Sí, yo estoy acá. El hermano Julián. ¿Vos, Julián, a quién le querés mandar saludos? A mi mamá y a mi abuela. Bueno, ¿vos, Vito? Quiero mandar a toda mi familia. Sensacional. ¿Marti? ¿A quién le querés mandar saludos? A mamá y a papá. Sensacional. Alma, ¿querés mandarle un besito a alguien? Yo ¿A sí. quién querés mandarle un beso? ¿Me querés contar? No, le mandamos a toda la familia. Bueno, vamos a... Escucha, escucha que ahora vamos a escuchar una canción de María Elena Walsh. A ver cómo suena. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? pasó. ¿Y saben lo que pasó? Lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gundú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y con las chicas de la Sala Roja de la Escuela Rosario Vera Peñalosa y cambiamos el grupo. A ver, ¿a quién tengo al lado mío? ¿Cómo se llama? Pedro. Muy bien, por ahí tenemos, mira, háblale al micrófono. Neylan. Neylan, por ahí tenemos a... Felipe. Perfecto, por ahí tenemos a... Geo. Tavo. Geo. Tiago, ¿y vos? ¿Cómo te llamas? Lucas. Y Lucas, estamos todos y todas presentados. Yo soy Patricia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? Bueno, siguieron trabajando con mujeres que dejaron huellas. ¿Se acuerdan de alguna que hicieron la biografía? ¿Cómo se llama esa mujer? Manuela Pedro. Manuela Pedraza, ¿se acuerdan algo de ella? Nació en Tucumán. Ajá. ¿Y qué hizo Manuela Pedraza en su vida? Perdió las invasiones inglesas. Ajá. Y qué raro, ¿no? En esa época, una mujer que peleara. Era toda una mujer importante, ¿no? Sí. Porque antes... No pasaba eso. ¿Vos qué pensás? Lo que pienso. ¿Sí? ¿Qué pensás de Manuela Pedraza? ¿Te acordás algo más? Lo hacía con los españoles. Ah, muy bien, claro. Y bueno, sí. Y contra los ingleses. Claro, claro. Así que ustedes hicieron una biografía. ¿La quieren escuchar? Y después me cuentan cómo la hicieron. Sí. Vamos a escuchar. Hace mucho calor. Hace mucho calor, bueno, ahora lo solucionamos. Mujeres que dejan huellas, biografías. Hoy vamos a hablar de la vida de Manuela Pedraza. Nació en Tucumán. La llamaba la tucumanesa. Manuela Pedraza peleó en las invasiones inglesas en 1806. Luchó junto a su esposo José Miranda. Los ingleses lo mataron. Manuel agarró el fusil y lo mató el inglés. Ella agarró un fusil y se lo llevó al rey de Ligier. Por eso la nombraron oficial de la infantería, de batallón de Patricia. Recordamos a Manuela porque luchó por nuestra libertad. Ay, ¿me cuentan cómo hicieron esta biografía? ¿Esta que escuchamos recién? ¿Cómo la hicieron? No sé. ¿Cómo grabaron ustedes? ¿Con qué grabaron? ¿Se acuerdan? ¿Había un micrófono o algo? Che, recién les decía a la señora que me encantan esos muñecos. ¿Qué son? ¿A quiénes representan? A las mujeres. Hay unas muñecas que son divinas, que están tejidas y que tienen algunas características. ¿Cómo es la de Manuela Pedraza? ¿Cómo tiene el pelo? Negro. El pelo negro. Negro. Bien. Hay otra mujer importante, ¿sí? Una mujer que dejó huella. A ver, vamos con la siguiente. Macacha Güemes. Macacha Güemes. Uh-huh. ¿Esa Macacha? Muy bien. Sí. Gaucha. Era una gaucha, sí. ¿Qué más podemos decir de Macacha? Peleó. Peleó. ¿Contra quién peleó? Contra los realistas. Sí. Bueno, vamos a escuchar el audio de Macacha. Ahí vamos a cambiar. Creo que es el audio número 9, el que tiene que ver con Macacha. Mujeres que dejan huellas, biografías. Vamos a hablar de la vida de María Bello Ceballos. La madre de la patria nació en Buenos Aires, de origen afroamericana. Entre 1766 y 1767. Su madre era una esclava. Colaboró con los soldados durante las invasiones para vencer al enemigo. María Remedio, junto a su familia, se sumaron al ejército del Alto Perú. Participó del éxodo Fujenio. En 1813 participó de la batalla de Ayohuma, curando heridos y llevando agua. Participó de algunas batallas con Juana Zurduy, Manuel Belgrano la nombró su capitana. Esta fue una producción de la Sala Roja de la Rosarito. Ay, me equivoqué. El audio tenía que ver con qué otra mujer importante. María Remedios del Valle. María Remedios del Valle. Ay, ¿quién fue? ¿Qué hizo? La bandera de Argentina tomó nueve Belgrano. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y cómo era María Remedios? ¿Cómo tenía el pelo? ¿Cómo era ella? Tenía rulos. Tenía rulos. ¿Qué más? Era negra. Era negra. Afroamericana. ¿Cómo? Afroamericana. Era afroamericana. Tenía el pelo negro. Y tenía el pelo negro porque era afroamericana. Y eso, de alguna manera, tal vez el reconocimiento se haya demorado mucho más por su condición de negra, ¿sí? Pero ella peleó y estuvo junto a qué personaje muy importante de la historia. ¿A Manuel? Belgrano. Sí, sí, sí. Una mujer muy, muy valiente fue ella. ¿Sí? Bueno, ¿qué más nos pueden decir? La nombró su capitana. La nombró su capitana. Uh-huh. ¿Y qué le regaló? Su espada. Muy bien. Qué grande Manuel Belgrano. El reconocimiento que tenía hacia las mujeres. ¿Eso no fue para eso no fue Juana Zurduy? También. También tenía una espada. Bien. Bueno, genial Manuel Belgrano que la nombró su capitana. Ese reconocimiento hacia la mujer, una mujer que luchó, una mujer que fue muy valiente. Y que era mujer, que en esa época no eran tan reconocidas las mujeres. Bueno, ahora sí, vamos con la otra que habíamos escuchado el audio. ¿Cómo se llama? Macacha Güemes. Macachita. Sí, bueno. ¿Y cómo era Macacha, entonces? Una luchadora. Guerrera Gaucha. Guerrera Gaucha. Sí, el nombre un poco lo indica, ¿no? Eso. Vamos a escuchar la biografía, ¿les parece? Sí. Mujeres que dejan huellas, biografías. Vamos a hablar la vida de Macacha Güemes. Su nombre era María Magdalena Güemes, pero le decían Macacha. Nació en Salta en 1787. Aprendí a leer a los 5 años. Participó junto a su hermano, el general Güemes, de la guerra gaucha para mantener el norte argentino. ¡Libre de los realistas! Organizó el ejército del gaucho, los infernales. La llamaron la madre del pobre Dios por ayudar a los que menos tenían. Esta fue una producción de la Sala Roja de la Rosarito. ¿Cuántas mujeres importantes, ¿no?, que dejaron huella en la historia de la Argentina que ustedes están mencionando? ¿Les gustó trabajar esto? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca tuvimos generales. ¿Porque nunca tuviste qué? Porque nunca tuvimos generales. Ajá. ¿Por qué más les gustó trabajar este tema? Bien. ¿Grabaron todos esos audios? ¿Quiénes fueron las voces que estábamos escuchando recién? ¿Las voces de...? ¿Quién había grabado? ¿Vos? Sí, decí tu nombre, así te escuchan. Geo había grabado. ¿Qué otro grabó? Neylam. Ajá. ¿Y les gustó grabar o se ponían nerviosos? Nos gustó grabar. A mí me gustó tanto. ¿A vos te gustó? ¿Y qué? ¿Y a vos qué te gustó tanto? Sí. Cuando escuchaste tu voz, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Me gustó grabar. A vos también. Genial. ¿Y qué más hicieron en el taller de radio? ¿Grabaron y algo más? ¿Se divirtieron? Jugamos. Jugaron, eso es lo más importante, ¿no? Jugaron a la radio. Y les hago una pregunta. Cuando jugaban a la radio cuando jugaban, ¿era parecida a esto que estamos teniendo acá? No. ¿No? No, porque tenían computadoras. Ah, claro. ¿Y cuál le gusta más, así en secreto, que nadie se entere? ¿Cuál le gusta más? ¿La radio de la escuela o esta? La radio. A mí me gustaron las dos. Ah, muy bien, muy diplomático. También me gustaron las dos. Bueno, ¿van a seguir haciendo radio? Sí. ¿Mm? Sí. ¿Sí? ¿Les gusta grabar? Sí. ¿Y en casa juegan a la radio también? Sí. ¿Sí? Yo no juego. ¿No? Ni siquiera tengo unos materiales. Ah, claro, no tenés para grabar. Pero bueno, podés hacerte un micrófono parecido a este. Sí, ¿cómo? No tengo estas cositas. Bueno, la podemos inventar. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una ronda de saludos. Vamos a pensar a quién saludarían, a quién le van a mandar besos. Pero antes, hay otro tema que ustedes eligieron. Vamos a pasar un tema musical mientras pensamos a quién le podemos mandar besos. Mis baldecitos, quiero llegar al otro lado del mar. Y así construyo castillos fuertes y una tormenta los podrá derribar. En el mar piso la arena, quema, quema, quema. Cuidado que viene el tiburón, cuidado que viene el tiburón. Mi mochila, pala y rastrillo, y un mapa grande para poder viajar. Y así paseo dejando huellas entre la espuma que viene y va. En el mar piso la arena, quema, quema, quema. Cuidado que viene el tiburón, cuidado que viene el tiburón. Cuando todos se van, yo me siento a esperar miles de caracoles para recordar, para no extrañar el sonido del mar, el sonido del mar. En el mar piso la arena, quema, quema, quema. viene el tiburón. Cuidado que viene el tiburón. Cuando todos se van, yo me siento a esperar. Y estamos en la última parte de Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas de la Sala Roja de la Escuela Infantil Rosario Vera Peñalosa. Y bueno, llegó el momento de mandar saludos. A ver, ¿quién quiere arrancar? ¿A quién le vamos a mandar saludos, Neylan? A mi hermanito Luciano. Ah, ¿tu hermanito Luciano? ¿Lo querés mucho a tu hermanito Luciano? Yo tengo un hijo que se llama Luciano también. Hermoso nombre tiene tu hermanito. A ver, a mi co-conductor que está sentado al lado mío, Pedro. ¿A quién le mandamos saludos? Te tenés que acercar. A mi mamá, a mi papá y a mi abuelo. Sensacional, hemos mandado saludos a toda la familia. A ver, ¿querés vos mandar saludos? ¿Vamos? A mamá. ¿A mamá? ¿Y alguien más? A mi familia. A toda la familia. Sensacional, Lucas. ¿Por ahí? Tiago, ¿a quién le mandas saludos? A mi hermano. ¿A tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Giovanni. Giovanni, perfecto. ¿Y vos, Geo? A mi hermanito. ¿Cómo se llama tu hermanito? Calú. ¿Calú? Mirá vos qué nombre que tiene tu hermanito. Ajá. ¿Es chiquito o es grande tu hermanito? Es chiquito. Qué lindo. Ayer cumplió 11 meses. ¡Ay, es un bebé! ¡Qué lindo! Lo tenés que cuidar mucho porque vos sos el más grande. ¿No? Sos más grande que él. Sensacional. Bueno, ¿les gustó venir a la radio? ¡Sí! Sensacional. Ahora le vamos a mandar un beso a Yael, que estuvo trabajando con ustedes y hoy no pudo venir. ¿Le mandamos un beso? Sí. Con ruido. O sea. ¡Ahí está! Bueno, señores, ya que las tengo acá... ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren hablar para la radio? ¿Sí? Sí. Vamos, sí. Bueno, nosotros agradecemos al programa REC que siempre nos invita, nos acompaña, a Yael que nos da esta posibilidad y a ustedes de recibirnos todos los años. Y bueno, y esta es una oportunidad para reivindicar el trabajo de la escuela pública, de todas y de todos, y acercarlas a las nenas y a los nenes a otros espacios que de otro modo no podrían acceder. Así que muchas gracias al trabajo de las maestras de las escuelas públicas también, de Melanie y de Laura, así que bueno, sumamente agradecidos. Yo veía que claro, uno cuando hace programas con otros niveles, con primaria, con secundaria, traen su hojita, pero acá se trajeron un montón de cosas, o sea, los recursos pedagógicos que vinieron, con los que comenzaron a apoyar, porque no es fácil hacer un programa de radio, y más con chicos chiquititos. ¿Cómo estás? Te felicito. Gracias. Soy Melanie, la seño. La seño. Muchas gracias. No, como decía María, muy contenta de participar de esta experiencia y de también un poco que circule la palabra y que circulen otras historias, en este caso las de las mujeres, que por mucho tiempo la historia las olvidó y la idea un poco era con los nenes y las nenas, además de conocerlas, ponerles voz, ponerle cuerpo a todas esas mujeres que tan importantes fueron y que tan importantes siguen siendo para nosotros y nosotras. Y que ellas muchas veces son como nuestra inspiración, lo digo también como mujer, para seguir luchando por una sociedad más justa y por la igualdad. Sí. Y para criar a las infancias dentro de esta perspectiva de la igualdad, para que las infancias puedan ser libres y lo más felices posible. Sí. Así que muchas gracias. Y nosotros te agradecemos ese trabajo porque, digo, cuando nosotros pensamos en educación sexual integral, en igualdad de oportunidades, de concientizar desde bien pequeños y bien pequeñas para tener otro tipo de sociedad, bueno, este es el laburo que hay que hacer. Sí. Así que muchas gracias por la participación. Nos estamos yendo, que ya llegan nuevos trapos. Quédense enganchados y enganchadas a FM Riachuelo. Y recuerden el turno tarde de hora libre a las 2. Chau, chau. Chau. Soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín. El...